Y a partir de hoy tendremos la columna todos los martes, más o menos a esta hora, de nuestro amigo e historiador Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio se incorpora así al programa. Ha sido parte central del Diario del Domingo con sus columnas, nuestro programa en Radio del Plata. Así que un placer saludarte, Juan Carlos. Tu tema de hoy es campaña electoral, realidad y mito. ¿Qué tal? Para mí también es un gran placer. Un abrazo a vos y a los que te acompañan en la mesa. Salud, salud, Juan Carlos. Salud. Jorge Alperín te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, esto de realidad y mito no es que sea una originalidad. Desde el punto de vista de la literatura, de la historia, se suele usar esa metáfora, ¿no? Y también sería más o menos normal que en una contienda electoral una fuerza potencia sus ventajas y cualidades y critica a la otra. Ahora bien, francamente creo que en la actual, incluso con una gran diferencia en el 2011, sí ya es legítimo hablar del mito y la realidad, porque la construcción de Cambiemos y del macrismo sustentada en su poder mediático se está transformando en un verdadero mito que choca brutalmente, muy crudamente, con la realidad. Hago el distingo con el 2011 porque por entonces Macri tuvo éxito con una cuestión central de cualquier proceso electoral, que es la promesa. La promesa yo creo que es un hecho legítimo, es un hecho lógico. Las sociedades como colectivo, al igual que las personas, necesitan un sueño, necesitan una esperanza y necesitan una propuesta para su vida cotidiana. Eso hizo Macri, en su momento tuvo éxito, pero luego de 4 años casi, ya se transformó en una irrealidad, no existe más, eso fue ficción. Entonces, lo que le queda es un verdadero simulacro de la realidad frente justamente a los datos de todo tipo de la realidad. Ahora han construido que Pichetto es una ventaja extraordinaria, cuando todos sabemos que Pichetto no debe sumar un voto. Que el dólar planchado es otra ventaja extraordinaria. Que hay una caída de la inflación, cuando todos pronostican el 40, incluso el Fondo Monetario Internacional pronostica el 42-43. Que las reuniones internacionales y el preacuerdo de la Unión Europea con el Mercosur va a traer una bonanza futura extraordinaria. Toda esa saturación con la que generan una suerte de oleada optimista, de buenas ondas, se choca con una realidad que es muy pero muy palpable, ¿no es cierto? La UCA da 35% de pobres, que son 14 millones de personas. La inflación no cesa, o sea, los precios que paga la cotidiana, la ciudadanía, no cesa. El cierre de empresas, hoy hay una nota en Página 12 muy interesante, todos los días se cierran empresas. Entonces, aquí viene, volviendo al título, muchachos, ¿cómo puede funcionar esta irrealidad, esta ficción, luego de 4 años donde la promesa que en su momento tuvo sentido ahora se agotó? Francamente, yo creo que no va a funcionar, pero bueno, esa es lo que tenemos y por eso me pareció que valía la pena presentarlo, ¿no? Es posible que no vaya a funcionar a la hora de las elecciones. Mientras tanto, en campaña, un conjunto de cosas, entre ellos los medios hegemónicos, hacen que parezca que funcione. Sí, efectivamente, y no es que yo tengo una certeza, yo tengo una idea y tengo una convicción de que eso que vos decís de que parece que funciona, justamente es la irrealidad, es el mito. El dólar planchado, miren, todos los meses sale el dato de cuánta gente compra dólares, y son alrededor de 1 millón de personas. Obviamente hay un mínimo que será 3.000, que son los que mueven el mercado, y los otros 995.000 son chiquitos. Y suponete que haya 1, 2, 3 millones de personas más, 4, que les interese el tema del dólar. Pero después a la gran mayoría de la sociedad, francamente, no le interesa. ¿A quién le interesa, Pichetto? No lo vota nadie. Ni en su propio pago chico ganó jamás una elección. Exactamente. Y después, el acuerdo con la Unión Europea, que por ahora es otro simulacro, no impacta cotidianamente en la vida de nadie. Yo tengo un amigo que se pregunta todos los días, ¿vos conocés Carlos Heller? Él dice, ¿vos conocés a alguien que se haya sumado últimamente al macrismo como para decir, bueno, va a conservar o sumar más votos que en el 2011? Yo, la verdad, efectivamente. Entonces, la verdad que esa construcción que estos días estamos viviendo y que se va a acentuar más que nada la última semana, reconozco que esta gente en la última semana son muy eficientes, se va a acentuar todo esto, pero la verdad yo creo que no va a poder contra la realidad social, económica y cultural, ¿no? Así lo marca en todo caso el parámetro de la historia, y hasta se podría hacer una especie de pensamiento científico. Lo que ocurre es que hoy, con la manipulación de conciencias que constituye el manejo de las redes sociales y recursos atacados desconocidos en el mundo de la política, siempre queda una especie de sospecha, más allá de lo científico de cualquier análisis, respecto al comportamiento, si se quiere, psicológico de aquellos que votan con un teléfono inteligente diciéndole todos los días cosas que no son ciertas. Sí, por eso efectivamente no se trata de subestimar, mucho menos bajar los brazos en la conducta militante, en la conducta activa para ganar votos para la oposición. De ninguna manera se trata de eso, pero toda esta acción tendiente a desacreditar a Alberto Fernández, a Cristina, a Kicillof, y toda esta campaña furiosa, yo creo que lo que expresa justamente es esta debilidad que estamos diciendo, y no fortaleza. Una campaña electoral que no puede hablar de economía, muchachos, es una limitación muy, pero muy grande. No sé, francamente creo que se nos queman los libros, ¿no? Así que, en fin, creo que este dilema de la realidad y el mito nos va a acompañar hasta el 11 y seguramente después también. Pero bueno, yo creo que va a triunfar el 11, la realidad sobre el mito. Ojalá que así sea. Juan Carlos Junio, primera columna en la tarde con Carlos Polimeni aquí en la Radio Colonia. Un abrazo grande, ¿eh? Chau, un abrazo a todos, chau.